Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo. Capítulo 8, Continúan los progresos en Inglaterra. El libro sobre 10 años de experimentos del espiritismo, de la señora de Morgan, comprende desde 1853 a 1863. Su aparición fue una de las primeras señales de que el nuevo movimiento se extendía ya tanto entre las clases elevadas como entre las masas. Luego vinieron a propagarlo más los trabajos de Daniel Douglas Home y de los Davenport, que más adelante detallaremos. El examen que llevó a cabo la Sociedad Dialéctica en 1869, será también objeto de otro capítulo. El año 1870, es el de las famosas investigaciones que realizó William Crookes después del escándalo a que dio lugar la negativa de los hombres de ciencia a investigar la naturaleza de los hechos corroborados por muchos testigos competentes y dignos de crédito. Crookes publicó sus creencias en la revista trimestral de las ciencias, afirmando que eran las de millones de personas y añadió: deseo fijar las leyes que gobiernan la realización de los notables fenómenos que están teniendo lugar estos días en proporciones casi increíbles. El relato de las investigaciones de William Crookes fue dado in extenso en 1874 y causó tal tumulto entre los fosilizados hombres del saber que hasta llegó a hablarse de darle de baja en la Real Sociedad. En medio de la tempestad, Crookes luchó valientemente contra ella, y hasta que su posición no fue inexpugnable, puso la mayor cautela en la pública declaración de sus ideas. En 1872 a 73 surgió un nuevo elemento de valía, el reverendo Stanton Moses, cuyos escritos hicieron subir considerablemente el nivel de difusión del movimiento. Por entonces dieron conferencias sobre espiritismo las señoras M. Mardinge Britten y Cora L. V. Tappan, y Mr. J. J. Morse, pronunciando una serie de elocuentes discursos que impresionaban profundamente al numeroso auditorio de cada cual. Gerald Massey, conocido escritor, y el Dr. Jorge Sexton, dieron también conferencias públicas que alcanzaron gran renombre. La fundación de la Sociedad Británica Nacional de Espiritistas, en 1873, impulsó grandemente el movimiento, ingresando en la causa buen número de prosélitos de ambos sexos muy conocidos del público. Entre ellos la condesa de Caithness, la señora McDougall Gregory, viuda del profesor Gregory, de Edimburgo, el doctor Stanhope Speer, el doctor Guyi, Sir Carlos Isham, el doctor Mauricio Davies, señor H. de Henken, el doctor Jorge Sexton, la señora Rothschild, Florencia Marriott, señor Newton Crossland, y señor Benjamin Coleman. Destácanse en aquella época la mediunidad de orden superior en la esfera de los fenómenos físicos, de la señora Henken, Catalina Fox, y de la señorita Florencia Koch, así como la del doctor J. R. Newton, famoso médium curandero que llegó de América en 1870, haciendo un número extraordinario de curaciones en tratamientos completamente gratuitos. También por entonces se hicieron públicas la admirable mediunidad de la señora Everett, Daniel Douglas Home, Ernie Williams, señora Guppy, Eglinton, Slade, Lottie Fowler y otros cuyas experiencias atraían numerosos prosélitos. Las fotografías espiritistas de Hudson causaron en 1872 un interés enorme, y en 1875 el doctor Alfredo Russel Wallace publicó su famoso libro sobre los milagros y el espiritismo moderno. Un buen procedimiento para apreciar el desarrollo que tuvo el espiritismo en aquel periodo consiste en examinar los informes de testigos contemporáneos, especialmente los de aquellos mejor dispuestos por su posición y experiencia para dar una opinión. Pero antes, veamos cuál era la situación en 1866, según la pinta señor Guillermo Howitt, en estos admirables párrafos. La situación presente del espiritismo en Inglaterra resulta poco halagüeña dada la influencia contraria y omnipotente de la prensa. En efecto, después de haber hecho todo lo posible para perjudicar y desacreditar el espiritismo, después de haberle abierto sus columnas solo con la esperanza de que sus locuras dieran motivo a los enemigos para aplastarlo, después de haberle difamado y perseguido tercamente al ver que todos los medios para acabar con él fracasaban, resolvió amordazarlo y encadenarlo para que a esta suerte fuera más fácil darle el golpe de gracia. Realmente el trato que le dieron la prensa y los tribunales de justicia, el odio que contra él se exteriorizó desde los púlpitos de todas las iglesias y credos, sus mismas divisiones internas, en una palabra, su extraordinaria impopularidad, debieran ya haber puesto fin a su existencia. Pero ha ocurrido lo contrario, es decir, que jamás estuvo más fuertemente arraigado entre las inteligencias avanzadas, sus adeptos jamás aumentaron tan rápidamente, sus verdades jamás fueron afirmadas con más elocuencia, las investigaciones nunca fueron más abundantes ni más concienzudas. A pesar de la animadversión y desprecio de la prensa, jamás se vieron tan concurridas las elocuentes conferencias de Emma Ardinghe. Al mismo tiempo, los Davenport, denunciados mil veces como impostores, demostraron otras mil la realidad de sus fenómenos. ¿Qué significa todo ello? El fracaso de la prensa y el púlpito, de los magistrados y los tribunales de justicia, unidos con todas sus fuerzas. Agotaron todos sus recursos contra lo calificado por ellos de loco, vacuo, falso e insubstancial, y si el espiritismo es esto. ¿Cómo se explica que con toda su inteligencia, con todas sus denuncias, con todos sus grandes medios de ataque y los no menores para impedir la defensa, con sus procedimientos para tapar los oídos y acaparar las opiniones de las multitudes no lograran sus propósitos? Como que lejos de desbaratar el movimiento, no lograran siquiera desviarlo o detenerlo. Todas esas huestes combinadas de sabios y de eruditos, directores y presidentes de centros, tribunales, miembros elocuentes del Parlamento y magnates de la prensa, armados con la artillería de la cultura y la educación nacional, de la Iglesia, del Estado, de la aristocracia, acostumbrados a ser los proclamadores, los definidores de lo bueno y lo falso, debieran reflexionar que algo se levante en medio de su camino, verdaderamente firme, realmente vital, y no lo que suponía ser un mero fantasma. No quiero perder el tiempo pidiendo a esas grandes entidades y corporaciones de universal dominio que abran los ojos, que consideren que sus esfuerzos son baldíos y que admitan su fracaso, pero diré a los espiritistas que por turbia que les parezca la situación, nunca estuvo tan llena de promesas. Frente a la alianza de todos los poderes nunca ha parecido más clara nuestra victoria. Es lo que caracteriza todas las conquistas de nuestro tiempo. Todas las grandes reformas, sociales, morales, intelectuales o religiosas, tuvieron que luchar, pero al fin todas se impusieron. En prueba del cambio ocurrido después de las palabras del señor Howitt, vemos en The Times de 26 de diciembre de 1872, un artículo titulado «Ciencia y espiritismo», de 3 columnas y media de extensión, en el cual se expresa el parecer de que ya es tiempo de que manos expertas desaten el nudo gordiano del espiritismo, ya que las de Crookes, Wallace o de Morgan, no supieron hacerlo. Hablando de la obrita de Laura Dare, impresa con carácter privado, sobre sus experimentos con Daniel Douglas Home, dice el articulista del Times, impresionado por la condición social de los testigos que tuvieron esas sesiones. Este libro prueba la difusión que ha alcanzado la locura espiritista entre todas las clases sociales. Nos lo ha prestado un adepto bajo la solemne promesa de que no divulguemos los nombres de los interesados. Consta de 150 páginas con el relato de las sesiones, y fue impreso con carácter privado a expensas de un noble conde, que dejó vacante su puesto en la Cámara de los Lores, al fallecer últimamente, abandonando las sillas y mesas, animadas por los espíritus, a los cuales tanto cariño tuvo en vida. En ese libro se relatan las cosas más maravillosas de manera tan natural, como si fueran vulgares. No fatigaremos al lector recordando a cuánto allí se relata. Bastará indicar, para que quede orientado, que en la obra se habla de toda clase de manifestaciones, de profecía para abajo. Lo que queremos advertir especialmente es que en su portada figura el testimonio de 50 respetables testigos. Entre ellos, los de una duquesa viuda, y otras damas de elevada posición, el de un capitán de guardias, un varón, un caballero, un miembro del Parlamento, varios miembros de corporaciones científicas, un abogado, un comerciante y un doctor. Las clases aristocráticas y las clases medias más distinguidas, están representadas en todos sus grados por personas que por su condición social y por los títulos que las adornan, tiene que suponérseles muy provistas de cultura, inteligencia y perspicacia. El eminente naturalista doctor Alfredo Russel Wallace, en una carta de Times 4 de enero de 1873, dice describiendo su visita a un médium profesional, Considero que no hay exageración en afirmar que los hechos principales del espiritismo están hoy tan perfectamente establecidos, y son tan fácilmente comprobables como cualquiera de los fenómenos de la naturaleza, aunque aún no están reducidos a conocidas leyes. Además, esos hechos tienen significación muy importante, así en la interpretación de la historia, que está llena de relatos de hechos similares, como en la naturaleza de la vida y del intelecto, sobre los cuales la ciencia arroja muy escasa e incierta luz, siendo mi creencia firme y bien reflexionada, que cada una de las ramas de la filosofía debe ser honrada y seriamente investigada, como parte esencial de los fenómenos de la naturaleza humana. Es cosa que desorienta ver, por ejemplo, cómo los fenómenos del ectoplasma y los experimentos de laboratorio a que más adelante nos referiremos con la extensión de vida, han apartado a las inteligencias del objeto esencial de la investigación. Wallace, en cambio, con su mentalidad grande, avasalladora, libre de prejuicios, vio y aceptó toda la verdad desde las humildes pruebas físicas de las fuerzas externas hasta la más alta enseñanza moral de que esas fuerzas nos hablan, enseñanza que supera en belleza y veracidad a todo lo que la mentalidad moderna conoce. La pública aceptación y el decidido apoyo de aquel gran hombre de ciencia, una de las primeras inteligencias de su tiempo, fueron tanto más importantes cuanto que venía a reconocer con su talento la completa revolución religiosa que entrañaban aquellos fenómenos. Sin embargo, es chocante que así en nuestros días como en los pasados, y con raras excepciones, el buen sentido haya sido patrimonio de los humildes después de ser rechazado por los eruditos. El corazón y la intuición triunfan allí donde los grandes cerebros fracasaron, y eso a pesar de ser la cuestión de las más sencillas, tanto que a la manera de Sócrates, puede expresarse por una serie de preguntas del tenor siguiente. ¿Hemos establecido alguna relación con la inteligencia de los que han muerto? Los espiritistas contestan, sí. Nos dan informes de la nueva vida en que han entrado, y de si esta última depende de su anterior vida terrenal. Sí. ¿Corresponden sus enseñanzas a las que sustentan las distintas religiones que hay en la Tierra? No. En vista de ello, ¿no es evidente el alcance religioso que tienen esas comunicaciones? El espiritista humilde lo ha comprendido así, adaptando su fe a esos hechos. Sir Guillermo Barrett, entonces profesor, llevó el tema del espiritismo ante la Sociedad Británica para el Progreso de la Ciencia, en 1876. Su comunicación se titulaba, Algunos fenómenos relacionados con las anormales condiciones de la mente. Le fue difícil conseguir que le escucharan. El Comité de Biología se negó a acoger la comunicación y acordó trasladarla a la subsección de Antropología, que la aceptó únicamente por el voto decisivo del presidente, Dr. Alfredo Russel Wallace. El coronel Lane Fox contribuyó a vencer la oposición preguntando, ¿por qué, si se había discutido el año anterior la magia antigua, no podía examinarse en el presente la magia moderna? La primera parte de la comunicación del profesor Barrett se refería al mesmerismo, pero en la segunda, relataba sus experimentos de los fenómenos espiritistas, pidiendo que se emprendieran otras investigaciones científicas acerca del particular. Los detalles más convincentes que aportaba, se referían a un notable experimento relacionado con los golpes transmitidos por la mediación de un niño, el espiritista, 22 de septiembre, 1876. En la discusión que se entabló, Sir William Crookes habló de las levitaciones que había presenciado con Daniel Douglas Home, diciendo acerca de ellas, la evidencia en favor de esos fenómenos es mayor que la obtenida en favor de casi todos los fenómenos naturales investigados por la Sociedad Británica. Y a continuación expuso diversas manifestaciones sobre sus métodos propios de investigación psíquica. Pedí que se investigara cuando apareció por primera vez el médium Dr. Slade, y precisé las condiciones por mí exigidas, haciéndose la investigación absolutamente de acuerdo con ellas, en mi propia casa y delante de amigos y testigos escogidos por mí mismo, con las precauciones que yo prescribí y con entera libertad de emplear en las pruebas toda clase de aparatos. Siempre que ello resultaba posible, me servía de esos aparatos para comprobar los fenómenos, no queriendo fiarme de mis sentidos más de lo conveniente. Pero cuando era necesario fiar en mis sentidos, apelaba a ellos. Pues disiento por completo en este punto de la opinión de señor Barrett, cuando dice que un investigador físico resulta ser un obstáculo para un médium profesional. Yo aseguro, por el contrario, que el investigador físico tiene un valor y una importancia considerable en esas pruebas. Lord Rayleigh, el distinguido matemático, aportó a la discusión la declaración siguiente: creo que debemos estar reconocidos al Dr. Barrett por su valor, pues valor requiere afrontar esa materia y darnos los frutos concienzudos de sus experimentos. Mi interés sobre el asunto data de 2 años, cuando empecé a leer el informe de las investigaciones del señor Crookes. Aunque no he tenido oportunidades tan favorables como las que ha aprovechado el profesor Barrett, he visto lo bastante para convencerme de que están equivocados cuantos quieren impedir estas investigaciones cubriendo de ridículo a los que las llevan a cabo. A señor Grosnapierre, fue acogido con siseos cuando, al intervenir en la discusión, dio cuenta de las pruebas psicométricas verificadas con personas cuyos escritos habían se encerrado previamente en sobres lacrados, y cuando quiso hablar de las luces medianímicas que a él mismo le había sido dable contemplar, los siseos aumentaron de tal modo, que no tuvo más remedio que volver a su asiento. El profesor Barrett, contestando a sus impugnadores, dijo: un hecho que demuestra la inmensa difusión que ha tenido el movimiento en los últimos años, es que una comunicación sobre los fenómenos, que no ha mucho, habría causado risa, haya podido ser aceptada por la sociedad británica y discutida a fondo en el día de hoy. El Espectador, de Londres, en un artículo titulado La sociedad británica y la comunicación del profesor Barrett, comenzaba con la siguiente opinión, propia de una mente de sereno juicio: en vista de la comunicación del profesor Barrett y de la discusión que siguió a ella, esperamos que la sociedad británica siga ocupándose del tema, a pesar de las protestas del que llamaremos partido de la incredulidad supersticiosa. Porque es una pura superstición, y nada más, el pretender que se desechen como indignos de crédito hechos cuidadosamente examinados y probados por un observador de grandísima experiencia, sencillamente, por no ajustarse, a primera vista, tales hechos, a lo conocido hasta ahora. Las opiniones de Sir Guillermo Barrett fueron concretándose cada vez más hasta que aceptó el espiritismo de una manera inequívoca antes de su llorada muerte, en 1925. Vivió, por fortuna, lo bastante para ver cómo menguaba el antagonismo del mundo entero hacia el nuevo culto, no pudiendo decirse otro tanto del obscurantismo de la sociedad británica, tan completo ahora como entonces. Conviene referir aquí que hablando Sir Guillermo Barrett con el autor, recordó que los 4 hombres que le apoyaron en aquella histórica y difícil ocasión, poseyeron la Orden del Mérito, el mayor honor que la nación puede otorgar a un ciudadano. Fueron Lord Rayleigh, Crookes, Wallace y Huggins. Pero en el rápido crecimiento del espiritismo no todo fue puro. Frecuentemente se oyeron alegatos contra mediums embaucadores, si bien hoy puede afirmarse a la luz de los últimos conocimientos, que mucho de lo que se consideró entonces como engaños, no lo eran en modo alguno. No hay duda, sin embargo, que la ilimitada credulidad de muchos espiritistas fue campo abonado para la explotación de los charlatanes. En el curso de una conferencia leída en la Sociedad de Investigación Psicológica, de la Universidad de Cambridge, en 1879, el presidente de dicha sociedad, señor J. A. Campbell, decía: desde el advenimiento de señor Home, el número de los mediums aumenta anualmente, lo cual ha dado lugar a no pocas exageraciones e imposturas. Más de un farsante se ha convertido a los ojos de los necios en un ángel divino, y se ha visto a algún pillastre envuelto en una sábana para hacerse pasar por un espíritu materializado. Así se ha fundado una pseudo-religión en la que nombres muy sagrados utilizáronse para sacar el dinero a los tontos. Sobre el carácter de tales divinidades y sus doctrinas, no quiero hablar para no ofenderos. Afortunadamente, el movimiento tiende a liberarse de ellos. Gradualmente se vuelve más puro, serio y sólido, como fruto de los estudios y trabajos de los hombres cultos. Hubo también un aumento aparente del que se llamó anticristiano, ya que no antirreligioso espiritismo, lo cual fue causa de que Guillermo Howitt y otros ilustres mantenedores del movimiento cesaran de prestarle su colaboración, y hasta contribuyeran en el Spiritual Magazine, con importantes artículos a la condenación de aquella tendencia. En 1881, comenzó a publicarse el importante semanario Espiritista Luz, y en 1882, fundábase la Sociedad de Investigación Psíquica. Puede decirse que la actitud de la ciencia oficial fue durante los primeros 30 años tan irracional y poco científica como lo fueron los cardenales que condenaron a Galileo, y si hubiera existido una inquisición científica, habría decretado las crueldades del terror contra los paladines del nuevo conocimiento. Hasta la creación de la Sociedad de Investigación Psíquica nada se intentó seriamente para comprender o explicar un problema que ocupaba la atención de millones de inteligencias. Faraday había expuesto en 1853 la teoría de que el movimiento de las mesas era causado por la presión muscular, lo cual, si puede ser cierto en algunos casos, nada tiene que ver con la levitación en general, y como quiera que sea, tal hecho pertenece a una clase muy limitada de fenómenos psíquicos. La objeción científica corriente era que todo aquello no tenía nada de extraordinario, por lo que importaba poco el testimonio de millares de testigos veraces. Otros sostenían que los pretendidos fenómenos podían ser obra de un escamoteador cualquiera, y para probarlo, se realizaron ciertas burdas imitaciones, como la parodia hecha por Maskelyne, de las sesiones de los Davenport. Por otra parte, los elementos religiosos, irritados porque se intentaba separarlos del camino tradicional, encontrábanse bien dispuestos para aceptar todas aquellas novedades, como otras tantas obras del diablo. Por una vez los católicos romanos y los evangelistas se unieron en su campaña de oposición. Está fuera de toda duda que se puede llamar a los espíritus inferiores y recibir de ellos mensajes de orden inferior y pasivo, ya que nos rodean toda clase de espíritus y lo similar atrae a lo similar. Pero las enseñanzas filosóficas, sublimes, recibidas por los investigadores serios y de cultivada inteligencia, demuestran que lo que está a nuestro alcance y nos afecta no es el diabolismo, sino el angelismo. Doctores hinchados de suficiencia encontraron a los ruidos espiritistas una explicación fundada en el crujido de las articulaciones, pero esa explicación resulta cómica para cuantos tienen conocimiento personal de dichos sonidos, cuya intensidad va desde el tic-tac de un reloj al choque de un martinete. Otras explicaciones proceden de la doctrina teosófica, la cual acepta los hechos, pero repudia la intervención de los espíritus, suponiéndolos originados por entidades astrales, dotadas de una especie de semiconsciencia soñadora, de una conciencia atenuada que las hace subhumanas en inteligencia o en moralidad. Es cierto que la calidad de la comunicación espiritista varía mucho, pero la más superior lo es tanto, que nos es difícil imaginar que estemos en contacto solo con una fracción del ser pensante. Sin embargo, como es cosa sabida que el mundo trascendental es muy superior a nuestra individualidad normal, parece claro que el mundo de los espíritus no nos muestre más que una pequeña parte de sus fuerzas. Otra teoría es la del anima mundi, ese vasto depósito o masa central de inteligencia, con una especie de banco de compensaciones en que todas las consultas son evacuadas. Pero los detalles precisos y claros que del otro mundo recibimos, resultan incompatibles con una teoría tan grandiosa como vaga. Finalmente, queda esa alternativa verdaderamente formidable, según la cual el hombre es un cuerpo etéreo dotado de ciertos dones desconocidos, entre ellos, de un poder de manifestación externa. Esa teoría de la criptestesia, la sustentan Richet y otros, y hasta cierto punto los argumentos militan en su favor. El autor ha podido convencerse de que hay un grado preliminar y elemental en todo trabajo psíquico, que depende del poder innato, y posiblemente inconsciente, del médium. La lectura de un escrito oculto, la producción de golpes, la descripción de visiones a distancia, los efectos tan notables de la psicometría, las primeras vibraciones de las voces directas, todos y cada uno de esos fenómenos registrados en diversas ocasiones, parecen emanar de las facultades del mismo médium. Pero en la mayoría de los casos, aparece luego una inteligencia independiente que se apropia dicha fuerza y la usa para sus especiales fines. Una prueba de lo que decimos se halla, como más adelante veremos, en los experimentos de Bison y de Schrenck con Eva, en los que las formas ectoplásmicas eran indudablemente al principio reflejos de imágenes mentales tomadas de ilustraciones de periódicos, algo modificados por su paso a través de la cerebración del médium. Pero hasta siguió una fase más elevada en que la forma ectoplásmica desarrollada fue capaz de movimiento y basta de emitir palabras. La mente poderosa de Richet, y sus dotes extraordinarias de observación, se concentraron en los fenómenos físicos, mucho más que en los mentales y espirituales, los cuales es muy probable que hubieran modificado su manera de pensar. No queda por examinar más que la hipótesis de la personalidad compleja, es decir, la deformación colectiva, creada por las ideas de los circunstantes, que puede influir en determinadas ocasiones, por más que al autor le parece que tales casos se explican mejor por la obsesión. Por lo demás, ellos no hacen más que soslayar el tema, independientemente de su aspecto fenomenal, no mereciendo, por lo tanto, un profundo estudio. No nos cansaremos de recomendar que el investigador serio agote toda explicación posible a su completa satisfacción, antes de adoptar el espiritismo. Si así lo hace, se hallará en terreno firme. El autor puede asegurar que año tras año se atrincheró tras líneas sucesivas de defensa, hasta que al fin viose obligado honradamente a abandonar por completo su posición materialista.